Hola, estás escuchando De Raíz, un nuevo espacio radiofónico en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Bienvenidas al programa piloto. Empezamos con mucha ilusión un proyecto al que le llevamos tiempo dando vueltas. De Raíz pretende ser un espacio colectivo, un experimento radiofónico donde confluyan colectivos y personas que desde diferentes perspectivas o luchas trabajan en Granada por un cambio social de raíz. Cuando hablamos de programa colectivo, nos referimos a que gran parte de los contenidos los aportan diferentes colaboradoras y colaboradores, que irán pasando por estos micros para acercarnos a las prácticas políticas que desde fuera y desde abajo tienen lugar a diario en Granada. Queremos hablar sobre la ciudad y sobre el campo, sobre feminismo, sobre la represión dentro de las cárceles y en la calle, sobre qué comemos, sobre lecturas, cine y músicas diferentes, sobre seguridad en la red, pedagogía, migraciones, sobre memoria política y esperamos que de muchas más cosas. Pero sobre todo, lo más importante es que lo queremos hacer haciendo partícipe a toda la gente que día a día teje un hilo de resistencia a lo impuesto desde muchos frentes diferentes en esta bella ciudad de Granada. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Pues porque sabemos que cuesta trabajo sacar tiempo y la energía necesarios para crear un espacio individual en la radio. Como vemos que solas no podemos, pues vamos a hacerlo juntas. Mientras le dábamos forma al proyecto, hemos lanzado muchas ideas que esperamos se vayan concretando poco a poco. La primera es aprender a hacer radio, a comunicar. No somos profesionales de esto, se nota. Así que para nosotras, esto es un proceso colectivo de aprendizaje y acercamiento al medio radiofónico. Tenemos en común que nos apasiona la radio y vemos su potencial. Por eso queremos que De Raíz sea un espacio donde transmitir esa potencialidad y esa pasión a quienes participan en este programa. Y cómo no, a la que estáis al otro lado. Además, no queremos quedarnos encerradas en los estudios de Radio Almaina. Queremos que la radio salga a la calle. Así que con la llegada del buen tiempo, intentaremos salir a grabar desde otros sitios. Por último, queremos también incluir en cada programa una agenda de actividades y convocatorias y un espacio donde repasar las noticias más relevantes de Granada. Así que después de esta presentación vamos a contar a los contenidos de este programa piloto. Arrancaremos con un repaso de las noticias de los últimos días. Después, las compañeras del grupo Esto Represión nos presentarán su sección, Menos Lobos, y nos hablarán del trabajo que vienen desarrollando. Continuaremos con la sección de Autodefensa Informática, que también se presentará y empezará con una primera sesión. Por último, os presentaremos a las compañeras del Grupo de Estudio Antropológico La Corrala, otro colectivo que se ha embarcado en este proyecto radiofónico y que también va a tener su sesión periódica en De Raíz. Y para despedirnos, cerraremos el programa con la agenda de convocatorias y actividades de los próximos días. Antes de empezar con las noticias, os vamos a poner una versión del clásico Rock de Casbah de Los Clash, realizada por Rachid Taha. draga per clou. Wesh, wesh, ed el fouda Petrovzala i sil Chiri sog il cadillac Rabat fa centre ville Kent bena ou l'ahnish Stenavi ras el mel Seguimos en De Raíz, un programa de Radio Almaina que te cuenta lo que está sucediendo en Granada. Comencemos con nuestro repaso particular de la actualidad granadina. La policía detiene sin pruebas a un activista de Stop Desahucio, Granada. Estos eran los gritos de la gente que se concentró el pasado 12 de febrero a las puertas de los juzgados de La Caleta para apoyar a la persona detenida el día anterior mientras caminaba por una calle de Granada. Hemos recuperado un audio en el que él mismo explica lo que pasó. Lo que pasó el otro día básicamente fue que fuimos yo y compañeros a apoyar a la convocatoria por los 15 asesinatos de Ceuta que hubo de los inmigrantes Y entonces, cuando un poco antes de acabar la convocatoria, nos fuimos a casa, él y yo solo, y a la altura más o menos de derecho, dos coches nos abordaron por delante y por detrás, y salieron como 10 policías, fueron a por nosotros, nos separaron, no dejaron que mi amigo sacara ni siquiera el móvil para intentar grabar lo que pasaba. A mí me pidieron la identificación, cuando vieron que era Juan Miguel, me cogieron, sin decirme por qué, me dijeron que estaba detenido, me pusieron a la esposa de mala manera, y entre los 4 o 5 me metieron en el coche y directamente a la Palmilla. Ya en la Palmilla no se me decía tampoco nada, hasta las 11 o las 12 que llegó así la persona, digamos, más responsable del asunto, que ya me sacaron a los calabozos y me explicaron que estaba acusado de atentado a la autoridad, de desórdenes públicos, por unos hechos que supuestamente ocurrieron el día 17 de enero con la concentración gamonal, y en los cuales se me acusa pues de prácticamente de todos los disturbios que hubo ese día. Cuando yo, antes de que acabara esa concentración, pues me fui a casa con un amigo y no tuve mayor incidencia en el asunto. Al final me dieron la libertad a las 2 de la tarde, libertad con cargo, que tengo que ir cada 15 días a firmar a los juzgados y a la espera de juicio. Se me piden de 2 a 6 años por atentar a la autoridad y alteración del orden público. Y nada, básicamente esa es la historia, que nos quieren, digamos, achantar porque nos quieren meter miedo, porque si no fuera así, pues me hubieran citado cuando sea y yo podría haber ido. No había necesidad ninguna de meterme la esposa, de llevarme detenido y hacerme pasar la noche del calabozo. Conclusión, que nos quieren meter miedo, pero que no lo van a conseguir y que la lucha es el único camino, y que muchas gracias a todas las personas que apoyaron y que estuvieron ahí respaldando. Durante la concentración recogimos también algunas opiniones de familiares y compañeros y compañeras. Indicar que lo que está viendo, ¿no?, una persecución sistemática de todo el que se mueva, y que estamos en una situación pues de retroceso y al borde de un estado de excepción, ¿no? Hablo de nuestra sesión, donde las garantías no funcionan y donde la policía actúa al dictado político de los intereses del partido gobernante. Bueno, esta es la muestra de lo que venimos ya denunciando, la represión que estamos sufriendo, pues muchos activistas que estamos moviéndonos en los movimientos sociales, los Juanmi compañeros de estos desahucios, y entendemos que esto lo están haciendo, aparte estamos informados de que se están haciendo en todo el territorio de España. Están cogiendo activistas reconocidos en movimientos sociales para meter miedo a la demás ciudadanía y que la gente no salgamos a defender nuestros derechos. Se acentúa el intento del gobierno de atemorizar a la gente a través de este tipo de acciones. Este es un caso más de detenciones por identificación visual, que le llaman ellos. Lo que resulta asombroso es que él está harto de pagar multas administrativas. Gente que no tiene trabajo, gente que le quitan las becas, gente que lo echan al exterior, y que cuando dicen algo, encima lo detienen. Están llevando al límite de la desesperación, sin salida ninguna. Mientras que los verdaderos delincuentes siguen robándonos, siguen defalcándonos todo el país, la gente está en la calle, a la gente que de verdad luchamos por un mundo más justo, un mundo mejor, se nos está persiguiendo, no solo con esta detención, sino con un montón de multas que le llevamos a nuestras espaldas. Así que ahí lo encuadramos, en una acción más de arbitraria por parte de la policía y por parte de la justicia, en ese contexto general de atemorización de la población para disuadir de la lucha y de la movilización social. Me parece la vergüenza. Esto no puede pasar. Esto tiene que acabar. Acampada de estos desahucios en la Zubia. Tras llegar al acuerdo por escrito con soluciones para todas las familias acampadas, se ha desmontado la acampada de la Zubia tras 14 días. Más de 2 centenares de activistas de estos desahucios Granada acamparon durante 2 semanas ante las puertas del Banco Mare Nostrum de la Zubia para protestar y mostrar su apoyo a 4 familias de esta localidad a las que este banco pretendía arrebatarles sus viviendas. Durante todo el tiempo que permaneció la acampada, grupos de simpatizantes de la causa por la que lucha Stop Desahucios y numerosas vecinas de la Zubia mostraban su solidaridad con las personas acampadas. El apoyo recibido ha sido fundamental para que el conflicto se haya resuelto de manera positiva para las familias afectadas. Santa Adela del Zaidín. Parece un lugar muerto, pero está muy vivo. Ataviadas como zombies y a tu ataúd en mano, vecinas de esta humilde barriada del Zaidín, enterrada en vida por el lamentable estado de su vivienda, han resucitado para tomar la Plaza del Carmen y denunciar la situación, coincidiendo con el Pleno. Al grito de «No estamos muertos, seguimos en la lucha», las personas afectadas han reclamado respuesta en una singular concentración de muertos vivientes. Durante la original protesta, organizada por la Plataforma de Santa Adela y alumnos de Arte y Oficio, las vecinas recriminaron que el alcalde, Torre Hurtado, quisiera enterrar el plan de reforma integral de la barriada. El proyecto contemplaba transformar la realidad social de la zona a través de una intervención urbanística, la reconstrucción de viviendas por fases. El ayuntamiento, premiado por la iniciativa, solo llegó a completar las dos primeras, ya que la crisis alejó la posibilidad de autofinanciar el plan con la venta de viviendas que se edificarían de más. Exigimos que saquen nuestra historia del ataúd donde la sepultaron, gritaron las personas afectadas, y no solo porque sus mal llamados hogares estén en un lamentable estado ruinoso, más bien porque sienten que así los trata la administración local. Llevan, de hecho, más de un año solicitando sin éxito un encuentro con el equipo de gobierno para buscar soluciones conjuntas y conocer la situación legal de sus viviendas. Según la Plataforma de Santa Adela, los inmuebles están secuestrados, ya que su inclusión en un plan de reforma imposibilita que sus propietarios dispongan libremente de la escritura por el derecho de tanteo y retracto o de compra preferente del ayuntamiento. Algunos vecinos han tratado de rehipotecar la casa para hacer frente a la situación y no han podido. Criticaron las residentes en una concentración zombie que aunó reivindicación y buen humor. Acción de Stop Represión frente a Hacienda. El gobierno multa y Hacienda cobra. ¡Qué tontos! ¡El pueblo paga! ¡El pueblo duerme! ¡El pueblo está dormido! ¡Debemos hacer lo que nos dé la gana! ¡Debemos robarle más dinero! ¡No! ¡Nosotros decidimos! ¡Nosotros decidimos! ¡Nosotros decidimos! Estas eran las voces que se pudieron escuchar en la performance que el grupo Stop Represión hizo durante la concentración convocada el 14 de febrero ante el edificio de Hacienda, bajo el lema «Para ellos los beneficios, para el pueblo la crisis y para los que luchan palos y multas». Esta convocatoria se enmarca dentro de la campaña «No más multas por luchar» que el colectivo está llevando a cabo contra las multas a activistas sociales. Así lo explicaba una de las personas multadas. Concretamente tengo dos multas en las que nunca se me ha identificado ni se me ha pedido. Vamos, ninguna de las manifestaciones, ni movilizaciones, ni concentraciones que ha habido en Granada no han pedido nunca la identificación, lo cual luego nos llega al mes y pico una multa por unos hechos que normalmente suelen ser de zonas públicas graves cuando realmente no ha ocurrido nada. Que además con lo que conlleva que lleva un proceso de esto que termina siendo cerca de un año y medio, dos años, mientras se presentan todas las alegaciones que nos deniegan todas. Y además luego tienes que ir a un contencioso. Y dentro de este protocolo que tenemos, una de ellas es solicitar fraccionamiento de pago para las multas, para que no nos embarguen de primera, sobre todo para retrasar un poco el proceso de embargo. Quisieron también aprovechar para apoyar a uno de los miembros de Stop Desahucios, a quien Hacienda exige el dinero que retuvo como objetor fiscal en la declaración de la renta del 2012. De esta forma, reclamaba no contribuir al pago de varios conceptos que consideraba completamente antisociales. Entre otros, los gastos en defensa, prisiones, monarquía o deuda pública, y destinarlo al colectivo Stop Desahucios. Acciones en apoyo a las presas en huelga de hambre y contra las muertes en prisión. Las compañeras de una de las sesiones que comenzará en el próximo programa nos han pasado una noticia que queremos recoger. Nos cuentan que desde la actual campaña que llevan a cabo contra las torturas y los malos tratos en prisión, la semana pasada se convocó una semana de acciones descentralizadas para denunciar la situación represiva, las torturas y las muertes que se dan en las cárceles del Estado español y demostrar el apoyo tanto a los compañeros que han estado en huelga de hambre como a las que están realizando acciones de solidaridad dentro de las prisiones. Que va de año, se tiene constancia de al menos tres muertes en prisión, aunque sabemos que muchas otras quedan silenciadas. El pasado 12 de enero, un preso aparecía ahorcado en su celda, en la prisión de Burgos. El miércoles 28 del mismo mes, en la cárcel de Aranjuez, Orca no respondía al recuento cotidiano de sus verdugos. No podía, le habían dejado morir negándose la asistencia sanitaria que necesitaba. Y el 5 de febrero fue también hallado muerto Arcaiz Bellón, que se encontraba encarcelado en la prisión del puerto de Santa María, Cádiz. Su muerte se certificó por causas naturales, pese a que no constaba antecedentes de patologías médicas. Ante la tortura que supone el sistema penitenciario, Luis Miguel Mingorance, actual preso en la cárcel de Soto del Real, ha estado en huelga de hambre durante un mes, dándola por terminada el 8 de febrero. A su vez, José Antúnez Becerra, en la cárcel Brián II, estuvo durante 36 días en huelga de hambre, finalizándola por motivo de salud el 18 de febrero. Lleva en las cárceles desde los tiempos de la transición, la razón de que siga dentro de su constante lucha contra la injusticia del sistema carcelario. En solidaridad con las reivindicaciones de sus compañeros en huelga de hambre, José María Pirla Oliván, actualmente en la cárcel de Albolote y que lleva preso desde hace más de 30 años, en un claro caso de condena perpetua encubierta, se autolesionó el 15 de febrero cortándose como acción de protesta. Como decíamos, desde una de las sesiones del próximo programa de Raíz se ampliará toda esta información. Hagamos de la solidaridad algo más que una palabra. Y bueno, y terminamos ya la sesión de noticias y vamos a pasar ahora a un tema que hemos rescatado de un viejo CD rayado. Es del grupo La Vietnamita, que surgió alrededor de la primera época del Centro Social del Camino de Ronda, allí por allá por los años 2000. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Los límites de la vida, la frontera, la... papel, moneda y consenso. Y las palabras vuelan y los hechos se pierden. Viene a ser terrorista quien se expresa abiertamente. De movimientos sociales como crímenes ardientes, nuestra única intención que la justicia se presente. Lo siento y así lo escribo. Amores y rabias, encuentros y desencuentros. Nadie dijo que esto fuera algo sencillo. Experiencias que son mías, construidas en colectivo. Te lo digo, nuestras palabras pesan. Nuestros hechos son latidos. Golpe a golpe, paso a paso, fracaso y victoria. Para mí tiene sentido, pues quiero vivir la vida sabiendo que sigo vivo, construyendo mi camino. Por las calles, las esquinas, se escribe en Z. Seguimos vivas, seguimos vivos. Sí, por las calles, las esquinas, se escribe en Z. Seguimos vivas, seguimos vivos. Sigues escuchando De Raíz, el nuevo programa de Radio Almaina en su programa piloto. Y pasamos ahora a la sección que a partir de hoy van a realizar los compañeros y compañeras del grupo Stop Represión de Granada. Para muchos y muchas es más que conocido el trabajo antirrepresivo que lleva realizando este grupo desde hace unos años. Pero para los que no los conozcáis, vamos a aprovechar para que nos cuente un poco todo esto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Buena, bienvenida. Bueno, antes de decir que la sección, si no me equivoco, se llama Menos Lobos, ¿verdad? Es con sí, la que nos vais a acompañar. Y bueno, queríamos empezar a saber cómo nació el grupo de Stop Represión. Pues bueno, hace 2 años, en el contexto de las movilizaciones del 15M, aquí en Granada, pues con la ola represiva que se empezó a sentir poco después del inicio de la movilización, sobre todo en forma de multa a los activistas que lo desarrollábamos, pues el grupo surgió como una respuesta a esta represión. Y bueno, ¿de qué os encargáis exactamente y en qué temas trabajáis y estáis trabajando actualmente? Pues bueno, el grupo surgió un poco en torno al tema de las multas, pero que se sigue tratando, ¿no?, en forma de apoyo jurídico y económico a las personas que las están sufriendo. También se hace una labor de denuncia de la existencia de listas negras policiales que son ilegales, que como sabemos, pues muchos activistas compañeros están sufriendo identificaciones visuales que son completamente ilegales, ¿no? Además se llevan campañas de casos concretos de represión, como podría ser la campaña de Carlos y Carmen, que son dos personas condenadas a 3 años de prisión por participar en un piquete del 15M en el contexto de la huelga general del 29 de marzo de 2012 y para los que el grupo pide la solución. Además de difundir difundimos campañas de solidaridad en casos de represión que se suceden en el resto del Estado, como por ejemplo ahora pues el juicio que tendrá lugar en la Audiencia Provincial a los 20 encausados por el bloqueo del Parlament en 2011 en Barcelona. Y además, pues, nuestra intención es proporcionar información para que entendamos qué es la represión y cómo podemos hacerle frente, ¿no? Herramientas concretas y, por ejemplo, ahora con todo el tema de la implantación de la ley Mordaza y cómo eso puede repercutir en las actividades que realizamos. Comentabas antes que uno de los trabajos que habéis estado solucionando el grupo era todas las multas por identificación visual. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste? Porque mucha gente puede que no sepa lo que se supone una identificación visual y la consecuente multa. Sí, bueno, teóricamente, cuando tú recibes una multa por participar en algún acto en el que de alguna manera que pueda haber sido convocado o que la convocatoria no ha sido aceptada y por lo tanto digamos en cierto modo es ilegal, o bien porque ha sido teóricamente está haciendo algo que no corresponde a una actuación violenta o algo parecido, se supone que un policía tiene que pedirte la documentación para poder tener tu identificación y así enviarte la multa. Pues lo que venimos viendo desde hace un año aquí en Granada es que ese proceso, digamos, que se salta y las multas llegan sin que se haya producido una identificación personal de la persona que es multada. Entonces, ellos apelan a lo que se llama lo que dicen la identificación visual. Pero esta identificación visual no es legal. O sea, digamos que para que tener esta identificación visual, la policía tiene que tener datos de esa persona previamente, por lo que se puede deducir fácilmente que existen unas listas que son del todo ilegales de personas activistas aquí en Granada. Tanto es así que se han producido la paradoja de llegar multas a personas que ni siquiera estaban participando en las actividades por las cuales se les estaba multando, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo se están tramitando estas multas? ¿Se están consiguiendo echar atrás? ¿Se están solucionando o hay problemas con esto? Bueno, por el momento estamos intentando agotar los recursos administrativos para luego poder ir al contencioso. El contencioso es un juicio que los multados ponemos contra la administración, acusando a la administración de estar haciendo algo incorrecto. Porque las multas consideramos que son injustas y además que están mal puestas, por lo que ha explicado el compañero. Entonces, bueno, por el momento todavía no se ha llegado a esa fase con muchas multas, pero hay que decir, esto es muy importante y muy positivo, que todas las multas que hemos llevado a contencioso las hemos ganado. Y la última que hemos ganado, además, es por el caso de un compañero que cuando fue multado estaba en Madrid. Fue multado por identificación visual en una concentración frente al Banco Santander, una concentración de stop desahucios, y él se encontraba en Madrid. Entonces, el juez ha considerado que la palabra de la policía, que en este caso era la palabra de la policía contra la palabra del compañero multado, que la palabra de la policía no era una prueba lo suficientemente fuerte como para que prevaleciera sobre la presunción de inocencia. Entonces se sienta un precedente muy, muy importante en la lucha contra estas multas por identificación visual y por listas negras. Pues bueno, después vamos a pasar a que nos expliquéis un poco cómo queréis estructurar esta sección que se llama Menos Lobos, ¿no? Y que empezaréis en las próximas semanas. Pero vamos a aclarar un poco cómo contactar con el grupo y pasamos a eso, ¿vale? Si quieres contactar con el grupo Stop Represión Granada, escribe al correo electrónico stoprepresion.acampadagranada@gmail.com. Mirad nuestro blog stoprepresiongranada.wordpress.com. Además, la página de Facebook Stop Represión Espacio Granada. Bueno, pues ahora nos gustaría que nos contarais un poco cuáles son los objetivos de la colaboración que vais a hacer con el programa, con vuestra sección, Menos Lobos. Muy bien. Bueno, a través de Menos Lobos, nuestro objetivo era, por un lado, denunciar los casos de represión que se den en nuestra ciudad o que nos lleguen de otros lugares del Estado. También analizar la represión y tratar de entender pues los cambios que se están dando y cómo nos afectan. Y bueno, por último y por supuesto, ofrecer consejos y herramientas prácticos para que todas las personas que están luchando pues puedan enfrentarse a la represión. Estupendo. ¿Y cómo tenéis intención más o menos de estructurarlo para que sepamos? Pues habíamos pensado llevar nuestra sección a través de varias subsecciones. Entonces, una primera subsección sería Boca a Boca, en la que vamos a repasar las noticias sobre represión y lucha antirrepresiva más relevantes pues, del mes. Luego, otra subsección, Participa, servirá para hablar de las próximas convocatorias de movilizaciones y de acciones en torno a este tema. Luego, Quiero un abogado, es una sección de consejos jurídicos prácticos. Para esta sección queríamos recibir preguntas de las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, si alguien quiere enviarnos alguna pregunta para que la tratemos en esta sección, pues puede enviarnos un correo a stoprepresion.acampadagranada@gmail.com con el asunto Menos Lobos, Quiero un abogado. Luego, en el tema del mes, pues abordaremos algún tema con más profundidad a través de una entrevista, una mesa redonda, traeremos algún invitado que conozca más el tema. Y luego, por último, nuestra subsección ¿Sabías qué? Va a servir para proponer un tema sobre el que luego incluiremos información en el blog de Radio Almaina, para quien quiera pues informarse más. Tiene muy buena pinta. Bueno, pues creo que teníamos previsto que esta sesión fuese mensual, o sea, nos veremos dentro de dos programas, o sea, dentro de un mes. Y no sé, ¿os queda algo por ahí que queráis comentar o continuamos con...? Nada, que muchísimas gracias por este espacio en Radio Almaina, que creo que puede ser muy beneficioso tanto para los colectivos que participamos en él como para aquellas personas que nos escuchen y estén sufriendo pues esta represión de la que hablamos. Bueno, eso esperamos también nosotros. Y antes de continuar con la siguiente sesión, que es Autodefensa Informática, y que ya nos está esperando por ahí su responsable, vamos a poner un tema de un clásico del hardcore melódico francés que se llama La Fracción. Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informática. Un espacio lleno de herramientas destinadas a proteger nuestra seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Seguimos en De Raíz, un programa por donde que nos vamos por las ramas para llegar a la raíz. Y seguimos con nuestras secciones y seguimos con la de Autodefensa Informática. Y tenemos aquí a Antonio, que lo estaremos viendo de vez en cuando para contarnos muchísimas cosas de cómo defendernos en ese medio tan abierto como es internet, móvil y muchas cosas. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Me alegro de estar por aquí con vosotras. Bueno, pues primero voy a decir un poco en qué va a consistir normalmente esta sección, un poquito. Primero, desde luego va a contener bastante herramientas eminentemente prácticas para que podáis asegurar vuestro sistema operativo, navegadores, programas, cualquier programa que se conecte con internet, que a día de hoy es prácticamente cualquiera. Hablaremos también de software libre, que supongo que muchos y muchas ya tenéis alguna idea de lo que va el tema. Y también hablaremos un poquito de telefonía. No mucho, porque reconozco que de este tema no controlo yo tanto, pero bueno, de lo que pueda hablar, lo hablaremos aquí y vendrá de vez en cuando. Hoy me gustaría empezar hablando de cómo asegurar el navegador web, que es una de las piezas principales que usamos para conectarnos a Internet. Lo primero de todo, me gustaría empezar recomendando el navegador Firefox, como queráis llamarlo. ¿Por qué? ¿Por qué este frente a otros? Bueno, más que nada, primero, es multiplataforma. Esto significa que se puede usar en diferentes sistemas operativos, se puede usar en diferentes tipos de máquinas, con lo cual el paso de los datos que uséis de un lado a otro es bastante fácil. También porque tiene un historial de resolución de errores bastante bueno. Quiero decir, cuando surge un error en un navegador que puede poner en peligro datos que se están usando o puede tener algún problema, esta gente normalmente lo resuelve bastante rápido, a diferencia de otros navegadores. Otros navegadores que estoy hablando todo el rato, pues como sabéis, pueden ser Internet Explorer o Chrome. Particularmente, vuelvo a decir, prefiero Firefox y creo que nos da también bastante más opciones a hacerlo cada vez más nuestro, instalarle complementos que puedan hacer que hagamos que nuestro navegador sea más seguro y pueda proteger un poco más nuestra privacidad. Hoy voy a recomendar particularmente tres extensiones o complementos para este navegador. Los nombres son en inglés, mi pronunciación es regulera, entonces luego podréis verlo en el blog del programa, los enlaces a estas extensiones. Empezamos hablando de AdBlock Edge, que es un complemento para bloquear los anuncios que nos aparecen por Internet. Quien lleve más o menos tiempo navegando sabrá lo divertido que era usar Internet Explorer y que te aparecieran 17 ventanas cada vez que querías entrar a algún sitio, entre gente que te quería vender coches, fotos de desnudos y cosas similares. Y bueno, gracias a que los navegadores empezaron a tomar en cuenta que esto era una gran molestia para su uso, empezaron también a aparecer este tipo de complementos. Este en concreto, que os digo, os pondré luego el enlace en el blog, va a permitir que no os aparezcan por lo menos muchos anuncios, y los pocos que aparezcan os va a dejar configurarlo para que no sigan haciéndolo. Por otro lado, tenemos también otro complemento, que es HTTPS Everywhere. Este complemento, creado por la gente de la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que ya hablaremos de ella más adelante, lo que hace es que si una página web tiene una versión cifrada y otra no cifrada, te lanza directamente la versión cifrada, con lo cual los datos, por lo menos desde tu ordenador hasta donde van, hasta el servidor que estás consultando, es bastante más difícil que los pueda ver alguien. Por último, vamos a hablar de Disconnect, que es un complemento bastante curioso. Este complemento lo que te permite es ver, cuando tú entras en una página web, hacia qué otras páginas web te está redirigiendo esa. Por ejemplo, si entráis en la página web, por ejemplo, de, no sé, Facebook, pues si tenéis este complemento instalado, os va a decir que desde Facebook está redirigiendo a otras 17, 20 o 25, o sea, pueden ser muchísimas páginas web, y también os va a permitir, por supuesto, bloquear esos intentos de conectar a otras páginas web que vosotros en principio no queréis entrar. ¿Vale? Pues esto sería en principio para asegurar vuestros datos un poquito en vuestro navegador web, preferiblemente Firefox. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar un poquito de software libre. Supongo que muchas y muchos de vosotros ya estaréis un poco al tanto de software libre, más que nada por su introducción, concretamente aquí en Andalucía, en las administraciones y en centros educativos del sistema operativo GNU/Linux, basado en GNU Linux. Y bueno, y en otros muchos ámbitos, ya en ámbitos empresariales, ya la verdad es que se ve bastante más que antes. ¿Por qué el software libre? Pues bueno, hay bastantes implicaciones. En principio podemos hablar de implicaciones tecnológicas. Desde luego, en muchos aspectos, el software libre, concretamente varios sistemas operativos como GNU Linux o BSD, tecnológicamente es que son superiores a Windows, sin más, que es lo que conoce mucha gente. Entonces, digamos, desechar una serie de sistemas y de herramientas porque no vengan de una empresa, de hecho multinacional, que es la que nos está metiendo casi obligadamente una forma de usar los ordenadores, pues sería tontería. ¿Qué más implicaciones? También hay implicaciones sociales. El software libre, desde luego, se puede entender como... Hay una analogía que me gusta usar siempre aplicando esto, que es como el tema de los libros y las bibliotecas. O sea, aunque no vaya muy a menudo a la biblioteca, siempre está bien que haya bibliotecas abiertas para que todo el mundo tenga acceso a la cultura. Pues el caso del software libre sería lo mismo. Tenemos una serie de sistemas y programas que podemos usar gratuitamente, que podemos usar sin ningún tipo de problema y que nos va a hacer que podamos configurar más a nuestro gusto la forma de funcionar con los ordenadores. Por último, las implicaciones económicas también. Por ejemplo, al depender de empresas, pues como sería Microsoft, una empresa estadounidense, o como sería Apple, por otro lado también los que hacen los Mac, otra empresa estadounidense, son grandes multinacionales en definitiva, estamos, bueno, vinculando nuestro desarrollo tecnológico al que quieran darnos dichas empresas. Al usar software libre, lo que estamos haciendo es crear un tejido económico local, porque hay empresas locales que puedan encargarse de dar soporte a este tipo de software. Por último, me gustaría recordar una analogía bastante divertida que hacía Neil Stephenson, un tal Neil Stephenson, yo tampoco lo conozco, sobre la industria automovilística y el software, hablando de los sistemas operativos. Hablaba de los coches de lujo, de las bicis y de los tanques. Bueno, los coches de lujo serían los sistemas operativos que hace Apple. Las bicis serían los Windows, ¿no? Los sistemas operativos de Microsoft, y los tanques serían Linux. Hablaba de un cruce de carretera en que en tres esquinas, en una esquina estaban los coches de lujo, todo perfecto, todos muy bien hechos. Tenían un gran problema, y es que si se rompían tenías que llevarlos allí otra vez a que te los arreglaran, porque no se podían abrir. Por otro lado estaban las bicis a motor, que a duras penas se mantenían en pie, que se rompían continuamente y que de hecho tenías que cambiarla cada poco porque no daban más de sí. Y por último, en la otra esquina estaba un campamento de hippies montando tanques de última tecnología con los que podías hacer todo tipo de cosas. Cuando terminaban de fabricar los tanques, los aparcaban en la acera con las llaves puestas para que tú pasaras y los cogieras. Creo que es una forma bastante divertida de ver cómo funciona todo el tema de los sistemas operativos y que de vez en cuando merece la pena plantearse qué es lo que estamos usando y con qué sentido. Y esta última molesta cortinilla da paso a hablar sobre el tema de telefonía. Bueno, decía antes, no, soy usuario de teléfono normal, no tengo smartphone, entonces no es que esté muy, muy al tanto, pero desde luego todas las implicaciones, bueno, que afectan también al tema social y político, pues más o menos procuro seguirlas. Aquí también voy a dar el peñazo con el software libre, está claro. O sea, no solo en nuestros ordenadores, también en nuestros smartphones creo que deberíamos usarlo. Desde luego, el notición que ha venido últimamente ha sido la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Y entonces nos podemos plantear, ¿ahora qué hacemos? Bueno, WhatsApp ya antes de que la comprara Facebook ya estaba siendo usado por más de 450 millones de usuarios de todo el mundo, que hay en nada. Con su compra, bueno, estamos hablando que ya Facebook va a tener pues la mayor parte de la mensajería instantánea global, después de haberse cargado ya la mensajería de BlackBerry, por ejemplo, que era cifrada y que WhatsApp hizo una mala copia, digamos, y que incluso muchas operadoras de telefonía normales hayan tenido que poner planes de SMS prácticamente gratuitos para que la gente siga usándolos, porque si no iban a perder ese negocio. Por otro lado, también hablamos de que WhatsApp, como muchos otros, bueno, como Line y como otras aplicaciones de mensajería instantánea para smartphone, son modelos cerrados. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos a ver, imaginaros, por poner una analogía, que en vuestro correo electrónico tengáis un correo de Gmail y solo le podéis enviar correos a gente que tenga Gmail, o que tengáis uno de Yahoo y solo se lo podéis enviar a gente que tenga Yahoo. Sería, bastante inútil. El modelo con el que se creó el tema del correo electrónico era un modelo que primero se creó y luego la gente pudo seguir implementándolo, ya fuera una empresa, ya fuera un particular, ya fuera una institución. Ese tipo de implementación es la que sería ideal para el tema de la mensajería instantánea en teléfonos. Pero de momento no se está dando mucho. WhatsApp responde a este tipo de funcionamiento. Aún así, ya hay estándares abiertos para hacer esto, no solo abiertos, sino que permiten un cifrado de una manera bastante fácil. Y bueno, por ejemplo, aquí podemos hablar de un par de programillas como son Contalk y TextSecure, que sí que están siguiendo ya este camino, el camino de no jugar, de no trajinar y de no comerciar con los datos que nos mandamos cuando nos enviamos mensajes, y que, bueno, eso permite un cifrado bastante fuerte y tal. Nos preguntábamos antes, ¿y ahora qué con la compra de WhatsApp por Facebook? Bueno, mucha gente está usando Telegram, que es otra alternativa que, bueno, no puedo hablar mal del todo, desde luego. Algo de seguridad añade al modelo que está usando WhatsApp, sí que tiene cierto nivel de cifrado, sí que se le ve cierta gana de hacer las cosas bien, pues están liberando como software libre parte de su software, pero desde luego no es perfecto, yo le queda bastante para hacerlo. Aparte, no está muy claro su modelo de negocio, con lo cual cuando se les acabe el dinero, pues no sabemos cómo van a seguir, ¿vale? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que podría hablar del tema de telefonía. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de autodefensa informática. Nos volveremos a ver dentro de cuatro semanas. Por ahora es nuestra regularidad. Y recordad todas las palabrejas que ha comentado Antonio, las vamos a volcar en el blog, en la entrada de este programa piloto, para que podáis investigar y profundizar en ello. Y ahora, con el siguiente tema, enlazaremos directamente con la sección que corre a cargo de las gentes de La Corrala, que en unos minutos se presentarán ellas mismas. ¡Ciudad podrida! Ciudad Podrida es uno de los paradigmas de la poesía urbana y del rock and roll macarra del estado, protopunk de la periferia e himno de esta radio. Fue el primer tema con el que allá por el 76 comenzaron a darse a conocer la banda trapera del río. Escrita en catalán por Miguel Ángel Sánchez, más conocido como Morphy Gray, Ciudad Podrida desnudaba la Cornellá que vio nacer en la trapera, una ciudad que por entonces, como narra el propio Morphy en el documental sobre el grupo titulado Bienvenido a las cloacas, las calles estaban embarradas y las ratas paseaban a sus anchas. Decir que venías de Cornellá, cuentan en el documental, daba miedo. Casi 40 años después, algunas zonas del municipio barcelonés se han transformado en nuevas centralidades periféricas del interior de la conurbación urbana de Barcelona, atraídas por el poderoso influjo de la metrópolis de la ciudad condal, un modelo que se repite en muchas otras ciudades del estado, en las que las ratas pasean igualmente a sus anchas, si bien el asfalto, cuando no la alfombra roja, ha sustituido a los barrios de las calles sin asfaltar. Quiero salir de este infierno, donde los gritos de los perdidos se olvidan, donde está prisionero el estallido del viento y la libertad no camina. Es una llamada de auxilio a la vez que toda una declaración de principio. La ciudad natal es también la ciudad del conflicto, de la presión, del dolor. La banda trapera del río fueron unos adelantados a su tiempo, unos macarras de extrarradio y poetas periféricos que supieron inyectar esa dosis de mala leche, esa inconfundible rabia, en clave lírica de punk, que ha venido acumulándose en las conciencias de muchos durante años de oscuridad nacional católica. Se trataba, en definitiva, de escapar de la ciudad podrida, delatando sus proclamas y saboteando sus artefactos. Y es precisamente la ciudad podrida, o las miles de ellas, el eje central de esta sección. Bienvenidos y bienvenidas a Canción Pretexta, un programa del Grupo de Estudio Antropológico La Corrala sobre nuestra ciudad y sus gentes, para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hoy estamos con vosotras Óscar Salguero, Ariana Sánchez, Esther García y Juan Medela. Y lo primero que debemos hacer es presentarnos. El Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala se basa en tres principios. Uno, la horizontalidad, tanto en el reparto de trabajo como en las decisiones. Dos, la autonomía, tanto técnica en las formas y mecanismos que utilizamos como política. Nosotros decidimos para qué es lo que nosotros realizamos. Y tres, acción política. Que lo que nosotros hacemos valga para algo. Lo que nos lleva a hablar de nuestros objetivos. Que por un lado serían generar herramientas para comprender nuestras propias realidades. Es decir, comprender para compartir, compartir para intervenir y ser más efectivos a la hora de recuperar la capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Un segundo objetivo es contribuir a generar memorias colectivas de los conflictos y resistencias que se suceden en relación a las transformaciones de nuestras ciudades. Si queréis más información sobre el grupo, podéis entrar en nuestro blog gealacorrala.blogspot.com.es. Repetimos, gealacorrala.blogspot.com.es. ¿Y qué mejor que en las ondas para comunicar lo que sucede en nuestros espacios? En esta sección trataremos los diferentes avatares que puedan surgir en torno a la ciudad. Posibles proyectos urbanísticos, construcción de grandes infraestructuras, qué está ocurriendo en nuestros espacios públicos, qué piensan y hacen los movimientos vecinales y sociales y cómo surgen para hacer frente a intervenciones consideradas devastadoras para nuestros barrios y para nuestros entornos naturales. Nuestra intención es la de mantenernos actualizadas y reflexionar sobre cuestiones candentes que necesiten reavivarse. Por ello, estamos interesadas en recibir vuestras propuestas, contándonos las iniciativas que estáis llevando adelante y los conflictos que estéis afrontando. Nuestro correo es gealacorrala@hotmail.com. Os lo repetimos, gealacorrala@hotmail.com. www.radiogranada.com. Aunque nos centraremos en Granada, queremos estar atentas a qué ocurre en otros lugares, referencias que nos sirvan para comprender algunos aspectos de nuestra ciudad. Así trataremos temas de vivienda, las corralas, estos desahucios, la Casa del Aire u otras cuestiones de control ciudadano. Queremos saber por qué no nos dejan hacer en la calle, conocer proyectos que haya paralizados por la crisis y también nos queremos acercar y conocer espacios gestionados de forma autónoma, como el Ágora, el Centro Social Los 15 Gatos, el local de La Riviera u otras cosillas que ocurren en nuestra ciudad. Cada sección la cerraremos callejeando, es decir, acercándonos a una calle de Granada, concretamente a su nombre. ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su historia? Serán algunas de las preguntas que intentaremos responder. Y por ser el primer programa, empezaremos por uno de los espacios céntricos de Granada, los Jardines del Triunfo. O quizá deberíamos llamarlo los Jardines de Mariana Pineda. En 1992, Stephen Bissinsey escribía en En brazos de la mujer madura lo siguiente. De todos modos, me gustaría vivir en una ciudad cuyas calles y plazas llevaran nombres de grandes hombres, en lugar de constructores, alcaldes o árboles. ¿Por qué no podemos construir ciudades que honren al genio en cada una de las esquinas? ¿Cómo van los niños a convertirse en ciudadanos civilizados si nunca han hecho carreras por Cervantes Road, Dante Street o Durer Avenue? ¿Cómo va la gente a aspirar a algo que no sea el dinero si nada de su entorno le recuerda a los inmortales que crearon cosas que no devalúan con la inflación? Y en 1996, Teresa del Valle, en Andamios para la Nueva Ciudad, respondía. Este pasaje de la novela de Bissinsey presenta un doble mensaje. Por un lado, se resalta la importancia de las referencias para crear modelos y contenido. Y por otro, cuando se proponen, es para desarrollar las referencias masculinas. Según el estudio de 2007 que hizo Teleatlas, la ciudad de Granada cuenta en su trazado con un total de 161 calles con denominación de mujer, lo que representa solo un 7,7% de las 2.097 vías, avenidas y plazas que la ciudad recoge en su callejero. Sin embargo, no es solo una cuestión de cantidad, porque asuntos como la ubicación en el centro o en la periferia, o la preferencia por profesiones como la de médico o arquitecto y no la de enfermera o maestra, o de santa en lugar de mujeres reales, también afectan a la hora de que los nombres de las calles se rememoren en la memoria colectiva de la ciudad a través de las mujeres. Así, a pesar de que en Granada existen barriadas cuyas calles evocan la memoria de y para las mujeres, casi todas se encuentran lejos del centro de la ciudad y por lo tanto no son nombradas, ni transitadas, ni son vividas en la vida diaria de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. Para el cierre de hoy, hemos pensado que sería interesante recordar la figura de Mariana Pineda. La Plaza Mariana Pineda se encuentra a espaldas del Palacio de Vivatauvin. Esta plaza antiguamente se llamaba Campillo Alto, después se denominó de Bailén, y a mediados del siglo XIX, Francisco Javier de Abadía proyectó la Plaza de Mariana Pineda tal y como la conocemos hoy. Queremos señalar que no hay relación alguna entre la vida de Mariana Pineda y la ubicación de la plaza que lleva su nombre. Mariana Pineda fue ejecutada por Garrote Vil en los Jardines del Triunfo en 1831. Tras varios años de abandono, fue en el año de 1950, durante la dictadura franquista, cuando se construyeron los jardines actuales y se trasladó desde Puerta Elvira el monumento a la Concepción Inmaculada del Triunfo a los jardines, dándole el nombre que hoy tiene y borrando, por tanto, de nuestra historia y de la ciudad los hechos que allí sucedieron. Los Jardines del Triunfo, en Granada, fueron en la época árabe un extenso cementerio, fundado en el siglo XIII. Durante la dominación francesa, en el Triunfo de Granada, se ahorcó y se fusiló a un buen número de personas y siguió siendo lugar de ejecuciones públicas hasta 1840.

que la rodean. Versus progresos, versus progresos. Seguimos en De Raíz, el nuevo programa de Radio Almaina que golpea el dial en el 107.1 de Granada y repasando juntas la agenda cultural, social y política de la ciudad. Comenzamos. El pasado 27 de febrero arrancaron las jornadas Claves Feministas para Tejer Trayectoria, encuentro de los movimientos feministas en Granada. Las próximas citas tendrán lugar el 14 y 27 de marzo en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda. Este encuentro, organizado por la Fábrica Crítica, reunirá a colectivos feministas. Se llevarán a cabo talleres sobre la deconstrucción de género y las sexualidades normáticas, intercambio generacional, así como interesantes debates y trabajo colectivo en relación a la penalización y la criminalización del aborto. Desde el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos nos presentan un nuevo taller de costura que ha comenzado este mes. Tiene lugar los martes a partir de las 11 de la mañana y los lunes a partir de las 4 de la tarde. Sabemos que le hace falta arreglar algunas máquinas por si alguien les puede ayudar. Y por supuesto agradecen toda aportación de materiales de costura. También en el Centro Social Ocupado de los 15 Gatos se celebra el sábado día 1 de marzo un concierto de apoyo a La Casica, un centro social ocupado en Móstoles, que está bajo amenaza de desalojo e inmerso en un complicado proceso judicial que está generando importantes gastos. En el concierto tocarán DHB, Carne, Piel de Plátano y Cachorros de Nadie. Después pincharán Sastre Rock. El próximo viernes 7 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar la charla coloquia Aborto, retrocediendo 30 años, en la que participará Cristina Bru, matrona del Hospital Clínico de Granada y miembro del grupo Ocean Comadrona. La actividad está organizada por Mujeres Libres y CGT y será en el Ateneo Libertario de Granada, en la calle Capote. Y continuamos con el tercer festival de corto ateo de Granada. Un año más, desde el barrio granadino del Realejo, se organiza este festival audiovisual con el propósito de fomentar la cultura libre y la reflexión sobre una de las mayores lacras que padece la humanidad, la religión. Esta iniciativa pretende ser una plataforma abierta en la que todo el mundo pueda participar y que con el tiempo adquiera su propia autonomía, con actividades paralelas como charlas, exposiciones y conciertos. El plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de este año. La proyección pública de los cortos serán los 6 y 10 de abril en la sala El Apeadero. Podéis encontrar más información sobre el festival en festivaldecortoateodegranada.blogspot.com.es. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa piloto de De Raíz, que pretendemos que tenga una periodicidad quincenal, o sea, que nos veremos aquí, si todo va bien, en 2 semanas. De momento no tenemos todavía preparado nuestro blog, así que este programa lo podréis escuchar directamente en el podcast que subiremos en la web principal de Radio Almaina, que es www.radioalmaina.org. Pero lo que sí tenemos es un correo para comentarios, sugerencias y aportaciones. De raíz @radioalmaina.org. Bueno, pues aquí está todo dicho. Nos vemos en 2 semanas.